Que vengas más, espero que ya no, les digo la verdad, que me voy con ese sentimiento de que la gente aquí lo está dando todo. Están contentos y están todos en pro de un objetivo, y está muy claro el objetivo. Sí, yo creo que aquí sumamos esfuerzos, trabajamos en equipo, entendemos que unidos somos más. Y bueno, lo lindo es que no solo pues todo el tema del desarrollo económico, sino que también lo social para superar pobreza. Aquí ya están comenzando a sentir el agua 24 horas, 7 días a la semana con unas inversiones que hicimos en tema de agua, en tema de saneamiento. Vamos a dejar el municipio 100% con alcantarillado, inversión en salud, el hospital lo estamos mejorando porque, bueno, si bien la economía es muy importante, también la superación de pobreza, y por eso la inversión social tiene que hacerse de manera paralela. En una palabra, gordo. Usted sabe que a mí me encanta ponerle retos. La vez pasada también se lo puse. Esta vez en una palabra vamos a describir este lugar en una. Y ya Jennifer, váyase preparando con su palabra y así vamos llenando la frase para que la gente se quede con la frase en la cabeza y vengan a acompañarnos hasta acá. Tenemos, mejor dicho, público y todo. Todos vinieron a acompañarnos. Estamos felices. Gracias a toda la gente de Nusiacurí por acompañarnos. A ver la palabra, gobernadora. Nusiacurí es mágica. Es mágica. Me la robó. No, la robó. Pero otra. Yo le ayudo. Para mí Nusiacurí es colorida. Es mágica y colorida. Es especial. Ese municipio especial del departamento que llega y se enamora uno. A usted salió enamorada primera vez que viene y la ve enamorada con los ojitos brillantes. Entonces, Nusiacurí enamora. Es el mágica, pesebre colorida del Atlántico, así lo denominan. Tremendo, sí, tremenda descripción la que hacen, me encanta. Entonces, bueno, pues a todos ustedes, muchas gracias. La veo que se está preparando muy bien para la próxima semana, gobernadora, que va a haber un evento muy grande acá, ¿no? Codeándose con reyes, que no es lo mismo, con reyes y demás. No, vamos a tener al rey de España en la Plaza de la Paz, y bueno, en Barranquilla en general. Estamos muy muy contentos con ese Congreso Mundial que nos permite recibir visitantes de todas partes del mundo y, bueno, que conozcan la alegría de Barranquilla. Pues desde este lugar, alguien que me quiera decir una palabra, porque hay que venir acá del público, alguien que me diga una palabra que represente a Nusiacurí. No, pero sí. Hoy, sí, una palabra. ¿Cuáles? Mujeres empoderadas. Bien. Esa era la cereza que le faltaba al pastel hoy. Joana, esto es para usted. Alcaldesa mujer. Alcaldesa mujer. Pues muy bien. Si nos despedimos desde un lugar mágico, colorido, que nos enamora, un lugar que es el pesebre del Atlántico, con la gobernadora hoy, Elsa Noguera. Gracias por estar con nosotros. Con mujeres. Y las mujeres empoderadas. Gobernadora, gracias. No, a ustedes, Roche y Joana, y bueno, todas las personas que nos están escuchando, no se lo pierdan, tienen que venir a Nusiacurí. Nos vamos hasta aquí, W fin de semana. Gracias. Atención, última semana para inscribirse en el concurso de Amarilo y la W por un apartamento nuevo. Si conoces a alguien de escasos recursos que ayuda a la comunidad, es tu oportunidad. Comparte su historia en wradio.com.co. Da clic en el botón del concurso y podrás ser el ganador de su vivienda propia. Recuerda, última semana de inscripciones. Amarilo, creamos espacios. Llegó Black Weekend Farmatodo. Acompáñanos del 26 al 29 de noviembre y disfruta hasta el 50% de descuento en referencias de salud, belleza, cuidado del bebé y cuidado personal. Todo lo que tú y tu familia necesitan en un solo lugar. Farmatodo, una experiencia para ti. Aplican condiciones y restricciones disponibles en www.farmatodo.com.co/términos y condiciones. Personajes del mundo en la W. Cerca, muy cerca de usted. Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea. Je crois que nous avons trouvé une bonne solution pour la taxe numérique. Alberto Montovani, el director clínico de Humanitas en Milán. Yo no creo que el virus sea nato. Peter Cerda, vicepresidente de la IATA. Estamos viviendo un momento en nuestra historia. Y Delfonso Hernández, de la Sociedad Española de Salud Pública. La transición hacia el desescalamiento de esas medidas. Peter C. Walder, biógrafo de Benedicto XVI. Benedict gesprochen hat noch auf der Loggia des Peters. Personajes del mundo en la W. Cerca, muy cerca de usted. Todos los sábados, desde las 8 p.m. Los sonidos electrónicos se toman la W. Son las noches electrónicas W. Conduce Juanse García. Este sábado su DJ, Julio Sánchez Cristo. Le mostrará esas canciones que nacieron de la música clásica. No se lo pierda, solo por W Radio y wradio.com.co. Aquí estamos, la cita de siempre, 10 de la mañana, sábados, W Radio. Nos vamos hoy con una combinación extraña. Las canciones que nacieron de la música clásica. Les va a sorprender cuando escuchen la canción y luego de dónde nació. Juan Sebastián García y Julio Sánchez Cristo les invitan a escuchar Sonido Bestial. Richie Ray, Bobby Cruz. Richie es pianista clásico, tiene formación en la escuela Juilliard y en esta descarga se observa en un solo de piano en la mitad de la canción cómo hay un interludio perfecto. ¿De dónde sale? Sale de una adaptación a la salsa de una sonata del compositor Chopin, lo que le da a Sonido Bestial un toque romántico y muy sentido en medio de semejante descarga. Chopin, polaco. Servía. Oye, tú que decías que ya no salía. Ahora mismo, mi amigo, yo te vengo a saludar. Escucha, escucha. Oye sonar las trompetas, oye los cueros sonar. Bestial. escuchar Radiohead, Exit Music, compuesta por petición de Baz Luhrmann, director de la película Romeo y Julieta. Hay una fascinación de Thom Yorke, vocalista de la banda, por las interpretaciones que es historia y la formación de la música clásica de Greenwood, tecladista, guitarrista de la banda. Vamos primero con Radiohead y luego con un preludio número 4 de Frédéric Chopin. Así decidieron poner parte de este preludio número 4 en E menor, también se le conoce como asfixia, esto por los sentimientos que produce al ser reproducida. Finalmente, no fue usada en la banda sonora de la película Romeo y Julieta. That you choke, that you chose. Es sin duda una de las artistas pop más versátiles de todos los tiempos, porque en sus canciones hay experimentos, hay libertad de mezclar todo lo que se le ocurre. Esta canción se llama Alejandro, de Lady Gaga. ¿De dónde sale? De la introducción de un italiano, Vittorio Monti. Se lleva una parte de esta pieza que fue escrita para mandolina, para violín y para piano. Escuchen a Lady Gaga y luego a Vittorio Monti. You may love me, but I just can't be with you like this anymore. Alejandro.

Hacienda Santa Bárbara invita hoy a las 6 de la tarde al encendido oficial de la Navidad. Habrá fuegos artificiales, platillos navideños, concierto de Navidad y muchísimas cosas más. Llegó Bazar Feria Bogotá, del 10 al 16 de diciembre en el Parque El Country. Descubre lo mejor del emprendimiento nacional. Más de 250 marcas locales serán las protagonistas de categorías como diseño, moda, gastronomía, belleza, hogar, decoración. Ven en familia, trae a tu mascota e invita a quienes conozcas a que vean, experimenten y vivan una de las ferias más grandes de la ciudad con la mayor propuesta de emprendimiento colombiano. Bazar, la feria de todos. Ven por tu video de bolero falaz y un six pack de Bex a la calle 74, número 2228 en Bogotá, hasta el 27 de noviembre. De lunes a sábado de 3 p.m. a 9 p.m. y domingo de 11 a.m. a 5 p.m. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohíbes el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. Aplica términos y condiciones. Visítalos en www.bexsociety.com.co. Vengan por su obra de arte favorita, la que van a poder encontrar aquí en Aurora Espacios Conscientes con este maravilloso sol de sábado. Pues hicimos una, o se realizó una convocatoria para buscar a los artistas en los campos del dibujo, diseño, pintura, escultura o fotografía. Estamos ubicados aquí en la calle 71, número 955, segundo piso, para que apoyen a nuestros artistas emergentes, para que vengan y revisen cuál es el legado del arte que nos están dejando nuestros nuevos artistas. Es indispensable que los apoyemos, puesto que bajo la gran campaña que ha hecho Credicor Capital y W Radio Colombia, se pudieron asignar y seleccionar más de 20 artistas emergentes después de haber participado 600. Estos 20 artistas emergentes quieren mostrarle al mundo lo que realmente son, de lo que realmente están hechos, así que los invitamos aquí a Aurora Espacios Conscientes. La W te invita este fin de semana al Open House de La Cima, un proyecto de Constructora Colpatria, ubicado en el Parque de Ventas de la Felicidad, en la Avenida Boyacá, número 2111. Más información en el 321-392-3797. ¡Los esperamos! La gran rondalla colombiana del maestro Jorge Zapata, de nuevo en los escenarios. Los invitamos a que disfrutemos juntos del encanto de la música de nuestra tierra. Y también de los grandes clásicos del folclore latinoamericano. Con una maravillosa puesta en escena, vivirán un momento inolvidable. Gracias a ustedes, nuestra música no deja de sonar. Contactos y contrataciones, Zapatas Producciones y EliteEntretenimiento.com. Entrando en su piel, DJ Julio Sánchez Cristo. Thank you. uno de los títulos clásicos más combinados con todo género de cantantes. Presento a Beyoncé con el Ave María. Esta es la canción de Schubert para la Virgen. Luego van a escuchar a Schubert, que nació en el romanticismo, pero era un soldado de Beethoven, una corta vida en la que dejó 600 obras, dos veces Ave María. Of a loser. Cerramos este primer trayecto con los Beatles, Because. Cuenta la leyenda que estaba Yoko Ono tocando el Moonlight de Beethoven y Lennon la escuchó y dijo que tocara los compases al revés, componiendo sobre ellos esta canción. Luego estará el propio Ludwig van Beethoven con la Moonlight Sonata. La formación en música clásica que tiene Yoko Ono logró que fuera posible lograr esta compleja tarea puesta por Lennon. Moonlight es tal vez una de las sonatas más famosas de Beethoven. Is new. En momentos regresa a la W Julio Sánchez Cristo, DJ W Radio. 2025, una estrategia de todos. La Alcaldía de San José de Cúcuta invitan al foro Reactivación Fronteriza, Aliados por Cúcuta, este 30 de noviembre, a partir de las 10 de la mañana. Conduce Yamit Palacio. Escúchanos por W Radio. Vívelo por Facebook, live, arroba wradio.co, YouTube, W Radio Colombia y wradio.com.co. Y en este legado del arte, en asociación con W Radio, Credicorp Capital y Aurora Espacios Conscientes, antes de que lleguen nuestros artistas emergentes a explicarnos en qué se inspiraron para realizar sus obras, quiero contarles qué es Aurora Espacios Conscientes. Aurora Espacios Conscientes es un espacio donde el creador Pedro Pablo Pineda, un emprendedor, se propuso a la idea de trascender y compartir y retribuir a la sociedad mediante un edificio que pudiera mostrarle a las personas y al mundo un centro holístico a favor del corazón, el cuerpo, la mente y el espíritu. Básicamente este edificio se trata de un lienzo en blanco en el cual pueden participar distintos artistas y diferentes personas para la creación de cultura y arte. Así que es indispensable que todas las personas que están en apoyo al arte y a los emprendedores y sobre todo a los artistas emergentes vengan ya aquí a Aurora Espacios Conscientes, que queda en la calle 71, número 955. En el segundo piso van a encontrar todas las obras de nuestros artistas emergentes. Más adelante seguramente vamos a estar hablando con ellos. Y quiero recomendarles a las personas que están aún en casa y que no saben qué es Aurora Espacios Conscientes, pues que vengan que vayan a Instagram y pongan @aurora.espacios, @aurora.espacios, y ahí van a encontrar todo lo que estamos viendo hoy sábado y se puedan antojar para poder venir. Si cuando escuchas esto solo piensas en escaparte, aún estás a tiempo. Prepara una última escapada antes de que acabe el año. Pide cita en tu taller Ford y tu coche estará listo para acompañarte. Además, solo este mes consigue 30 euros de descuento para cualquier operación de mantenimiento. No lo pienses más y disfruta con tu Ford de la última escapada del año. Promoción válida hasta el 30 de noviembre. Consulta condiciones en Ford.es. Ford, la increíble sensación de despreocuparse. Están aquí los 14 cañonazos bailables volumen 61. Parrandero. También se enoja por nada. Luis Torres. No me está gustando porque por cualquier bobada ella se me está enojando. Una vez casi me mata. Disponible en la tienda virtual Discos Fuentes y en todas las plataformas digitales. 14 cañonazos bailables volumen 61. Y es Discos Fuentes. Hacienda Santa Bárbara invita hoy a las 6 de la tarde al encendido oficial de la Navidad. Habrá fuegos artificiales, platillos navideños, concierto de Navidad y muchísimas cosas más. Usted está con la W en noticias. Primer lugar en sintonía. W Radio, nuevamente Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar. Esta vez nuestra investigadora Paola Herrera fue escogida como lo que es, la periodista del año. A veces son años, meses, días, horas de horas investigando la verdad para defender los intereses públicos. En este caso, el vergonzoso contrato del Ministerio de las TICs con centros poblados, en donde se afectaron a miles de estudiantes de las más apartadas regiones del país y, por supuesto, millonarios recursos perdidos en un entramado criminal que la periodista logra desenmascarar y denunciar. La periodista del año es seleccionada directamente por este distinguido jurado, que califica así a nuestra compañera, de la que estamos muy orgullosos. Paola Herrera, Premio Nacional de Periodismo, W Radio,